para Julio que la compuso. Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo veo, me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo veo, me lo quito con dinero. No me quites ni lo flaco, lo ojeroso y lo frentón. Tú nomás dame dinero. De lo feo me encargo yo. Con dinero baila el perro. Con dinero no hay fijón. Si tú no me das dinero, como un perro bailo yo. Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. No me quites lo lampiño, ni me cambies el color. Tú nomás dame dinero. De lo feo me encargo yo. Con dinero no hay defectos. Todo es bello, ¿cómo no? Si me das mucho dinero, ya verán qué guapo soy. Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. ¡Súmale, Canelo! ¡Éntrale, Carlitos! ¡Éntrale, que estás bien feo también tú! Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. No me quites lo chaparro, lo negrito y lo pelón. Tú nomás dame dinero. De lo feo me encargo yo. Con dinero compro un coche, compro un yate y un avión. Tú nomás dame dinero. Y con dinero guapo soy. Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. No me quites lo gordito, lo prieto y lo barrigón. Tú nomás dame dinero. De lo feo me encargo yo. Con dinero yo me opero. Me quito lo cachetón. Y si tengo mucha panza, me hago la liposucción. Ay, señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. ¡Échale, Piri! ¡Ramírez! ¡Eso! Que yo lo feo me lo quito con dinero. Señor, quítame los pobres. Que yo lo feo me lo quito con dinero. ¡Ah! Y me faltó el licenciado Urbano Vázquez.